En nuestro municipio, la industria alimentaria brinda variados servicios a la población. Del tema nos comenta Idelkia Almeida Pérez, directora de la industria. Nuestra UBE se encuentra trabajando con el objetivo de lograr un mejor resultado productivo, tanto en la oferta como en la calidad de los productos. Decirles que en nuestras fábricas, donde se realizan las actividades de repostería, nos encontramos ofertando hoy surtidos como brazo gitano, marquesita, panqué, panetela borracha, entre otras producciones. Estas producciones se realizan dependiendo de la cobertura de harina y de la entrada de materia prima tales como aceite y huevo. Con respecto a la situación energética que ha venido presentando el país y el apoyo que nos pidió nuestro presidente, nuestra dirección de la UEB adoptó medidas inmediatas de ahorro para contribuir con este tema que es de vital importancia. A su vez, realizamos estrategias productivas para garantizar el pan de la población, que es nuestra principal prioridad. Comunicarle además que la Dirección de la Alimentaria se encuentra dando una atención diferenciada los sábados en la Feria Agropecuaria con el objetivo de que la población obtenga otras variedades gastronómicas, al igual que el apoyo que realizamos en los planes asistenciales los sábados y domingos en la actividad comunitaria Somos Continuidad, que trataremos de ofertarle la mayor variedad posible de surtidos siempre que exista la materia prima, con el propósito de que cada circunscripción pueda adquirir dichas producciones. Del servicio que presta la industria alimentaria en el territorio, nos comentó Idelkis Almeida Pérez, directora de la misma. Un trabajo de Yarelkisian Díaz para este espacio.